Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas, pero muy buenas tardes, queridos amigos. Comienza aquí Club 60 en la FM Box 102.9 de Quilmes, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Toda la música de ayer, de hoy y de siempre. Una recopilación de recuerdos que se transforman quizás en tu vida, en hechos y vivencias que alguna vez. Así que, como siempre, quien les habla, Adrián Pontari, en la operación. Seguimos con la operación, siga en la conducción y la producción. Y el lujo de contar con la cuestión del señor Damián Espadea en la operación técnica. Así, señor, es en la operación técnica y puesta en el aire. Así que vamos a disfrutar durante dos horas. Toda la música que no se escucha tanto y que alguna vez querías escuchar, o que por lo menos te va a traer recuerdos de algún momento, de alguna de esas vivencias que uno, a través de los tantos tiempos y de nuestra época de adolescencia y juventud, supimos tener. Ojalá que volvamos a esa vida maravillosa que podíamos, que se inspiren nuestros próximos funcionarios públicos y volvamos a tener tranquilidad, seguridad, educación, todas las cosas que están bastante deficientes, no solo en la Argentina, en todo el mundo hay bastante, ya lo estamos viéndolo cuando ves un informativo, hay una crisis bastante pronunciada de valores y de ciertas cosas, ¿no? Pero esto no estamos acá para, estamos para escuchar música, compartir con ustedes. Podés mandar un mensajito si querés solicitando un tema al 6470 47. Comentás ahí, podés mandar. También podés entrar a través de la info@fmradiotodojunto.com. Así que, amigos, como ya le estamos, vamos a comenzar ya. Entonces ya le vamos a dar, empezamos con el primer, una propuesta realmente interesante de este señor que se llama Fausto Papetti, que un músico italiano que durante muchos años, y en realidad interpretó con su saxo, toca las tres voces, de los saxos que hay con los diferentes registros, obviamente. Ha hecho toda una reproducción impresionante, internacional, de todos los éxitos internacionales que andaban, pululaban por todo el mundo. Él los transformaba en orquestaciones a través de su instrumento. Así que vamos a escuchar de eso, uno de esos temas. Oh, nena, ¿qué dirías? Un clásico, por supuesto. Fausto Papetti, aquí en Club 60. Ya le empezamos a escuchar música. Club 60.

love here. Baby run off and left me late last year. It was just cold Christmas, deep, deep snow on the ground. Came home late over in the evening, she done tore my playhouse down. So if you gone to Mississippi, where that Delta sky is sweet and clear. Oh, y'all, I'm stuck here in Chicago. Please don't leave me. Don't leave me. Please don't leave me. Please don't leave me. Club 60, obviamente, por la Vox. Bueno, sí, señor, nada menos que el señor. Tenemos ahí Henson Cargill. Viste, parece la propaganda esa de los productos agroquímicos. Cargill, un cantante de música country estadounidense. Bueno, comenzó allá por 1968 hasta 1980, donde terminó cuando se retiró para casarse y crear su propia empresa discográfica, pero largando ya el... Pero hizo muy buenos temas, ¿eh? Este creo que es un lindo tema para disfrutar también, que tiene sus años, ¿eh? Silent Rebels, rebeldes silenciosos. Vamos a hablar en buen castellano. They rise and shine at the break of dawn. Work and worry all day long. When at last the work day's through, they go on home, face the news. Walter Cronkite's on the screen. The news ain't good news by no means. They sigh and wonder to themselves if the whole damn country's gone to hell. Silent rebels suffer too, but they don't scream when they're abused. They take the shaft and grit their teeth, bite their tongues and keep the peace. Most of their life is a drag, but they don't cry and curse the flag. When they're pushed against the wall, silent rebels make the loudest noise of all. So remember Uncle Sam, don't forget to give a damn about the great hard-working class, their need for food and oil and gas. They're bound to see their children fed. They may be quiet but not quite dead before they'll freeze in flannel gowns. They might just tear your playhouse down. Silent rebels suffer too, but they don't scream when they're abused. They take the shaft and grit their teeth, bite their tongues and keep the peace. And most of their life is a drag, but they don't

without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy. If He really does exist, why did He deliver me? I'm indeed alone again. Naturally, it seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? I remember I cried when my father died, never wishing to hide the tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. She passed away. I cried and cried all day, alone again. Naturally, alone again. Naturally. Club 60, obviamente, por la Vox. Mira, en este Toquinho, un capo, un poeta, músico, compositor, las tiene todas a favor este hombre, un gran músico también. Se junta con nada menos que Ornella Vanoni, la capa de Italia. Si hay algo simbólico en la música italiana es Ornella Vanoni. Y como todos los italianos también fanáticos del samba, entonces emprenden este lindo tema que se llama Samba de la Rosa. Y lo hacen entre los dos y tocando la viola, nada menos que Toquinho. Rosa da vedere, rosa da sognare, rosa da volere, rosa da strappare, rosa da vestire, rosa da spogliare, rosa da capire e da perdonare. Prigionare, rosa da impazzire, rosa da implorare, rosa da fuggire e da ritrovare. E se c'è una rosa, torna di più. Rosa da sognare, rosa da volere, rosa da strappare, Box, en la web www.fmradiobox.com. Sí, señor, Bill Wyman, su ritmo 15. Sí, sí, aquí ese ex bajista de los de Forbo, allá en Londres, hace una banda de blues y rock. Y y son conocidos su representación, viene de toda gira por Europa, Estados Unidos, realmente. Y la chica que canta, que es, después se transformó, era del coro y transformó después de ser la cantante principal, Beverly Skid, también hace un tema que hizo perdonen, pero son los 77 que están afectando. Bill Wyman, I got mojo walking boy. Ese es el verdadero estilo. Vamos a escuchar lo que está, es mejor que lo que yo hago para presentar. Dale nomás. They got the Louisiana boogie, all the other kind of things. They even got the thing they call the mojo. And they got the mojo boogie. Mojo boogie. Mojo boogie. Mojo boogie. They got the mojo boogie, began to slide on down. Todos los martes de 16 a 18 horas. Vieron, tal cual como yo decía, Mojo Joe Boogie. Tal así como decía. Bien, va, seguimos nada menos que con Sergio Denis, sí, señor. Y señores, la vida vale la pena. Ese es el título, pero es una verdad. Ni cuerpo que lo resista. Tampoco las cosas buenas no duran toda la vida.

60. Sí, señor. Anita Ward, una de las grandes cantantes estadounidenses y que supo cantar también con Ray Conniff. Y también hasta que se dedicó, por supuesto, a la música disco. Y acá la tenemos con un clásico, ¿eh? Amo la vida nocturna. Please don't talk about love tonight. Please don't talk about sweet love. Please don't talk about being true in all the trouble we've been through. Oh, please don't talk about all the plans we had for fixing this broken romance. I want to go where the people dance. I want some action. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bien, lo que estás escuchando, las primeras campanitas del grupo The Diamonds. Los Diamonds es un grupo vocal canadiense, que bueno, su primer éxito arrancó en los 70, estuvieron hasta los 80 y pico y después se disolvieron, pero hicieron algunos buenos temas, ¿no? Este fue uno de sus primeros grandes éxitos que los llevó a la fama, obviamente. Little Darling, y de los Diamonds, y le damos para adelante. Novella that my lover was just for you. Ooh, ooh, ooh. darling, I need you to call my own and never do wrong, to hold in mind your little hand. I'll know too soon that all is so grand. Please hold my hand. My head was wrong. To try to love the blue. That my head lover was just Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Y sí, no puede estar, seguimos un poquito por los 60, ¿no? Queridos amigos y amigas, ustedes saben que esto es un poco pasear, dar una vueltita por los 60, que tantas lindas recuerdos seguramente nos han quedado de esa primera época de salidas. Y bueno, seguimos justamente con nada menos que, ¿se acuerdan de Brenda Lee? Sí, arrancó allá por los 50 y pico, 60. Desde chiquitita ya arrasaba con todos los primeros puestos en la lista de ranking, como Jambalaya, Dinamita, un montón. Se convierte en el ídolo de las adolescentes, de los adolescentes en general, Gracias a su voz particular, logra fama internacional y hoy, actualmente, a pesar de tantos años, se dedica a actuar en muchos espectáculos, pero con la exclusividad de que sea a beneficio de entidades de bien público. Una cosa muy valorable para Brenda Lee, porque no es ninguna niña. Brenda Lee, y ahí viene ese sentimiento, ese es el título. Here comes that feeling again, and it ain't right. That lonely feeling that came to me last night. It hurts to see you in the arms of my friend. You last night in the driving way downtown, locked in her arms. You didn't know I'd be around. Alone in my room, I remember where you've been. Of my friend. Radio Vox 102.9, Quilmes, Argentina. Bueno, esto lo que viene es nada menos que un grupo grandote inglés de música de rock sinfónico, creadores de canciones de rock, que en 1970 lanzaron su primer álbum y se convirtieron en una banda con un montón de éxitos durante el periodo de 70 al 85 86. Después se separaron, volvieron otra vez, y justamente debido a toda esa carrera exitosa, en 2017 en Estados Unidos fueron incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll. Estamos hablando de Electric Light Orchestra. Y vamos a ver eso. Living Thing, cosa viva, es el tema. En Calcos, toda una batería de productos para la publicidad masiva, pública y popular, lo que queremos llamar, con todos los medios de artículos publicitarios para que vos, tu empresa, negocio, profesión, servicio, producto, lo que vos quieras publicitar, lo tenés en todas sus expresiones de la publicidad masiva, como puede ser calcomanías, sticker, esmerilado, ploteos en general, impresión 3D, llaveros, lapiceras, todo lo que sea de material publicitario que te sea útil y que esté permanente en la mente e inclusive hasta físicamente, porque puede ser un llavero, puede ser un cualquier cosa que puedas llevar consigo, puede ser útil porque ahí tenés una dirección, un teléfono y a qué se dedica o qué producto tiene. También tiene banners, lonas impresas, también remeras, gorras, lapiceras, todo lo que vos entiendas que puede ser un elemento publicitario, Vixen te lo crea, te lo interpreta, vos podés ver presupuestos, podés llevar lo que vos quieras llevar, te pueden aconsejar cómo quizás podés aprovechar mejor. A veces tienes la posibilidad de que eso tenga una mejora o un impacto publicitario que es el que vos en realidad estás buscando. Son profesionales que han estudiado precisamente, no son improvisados, sino que tienen cursos y a nivel terciario que saben lo que es la publicidad masiva. Todo lo que vos tengas, elementos publicitarios, una hasta publicidad vehicular también o estable o negocios, las lonas impresas, todo lo que vos quieras lo tenés a tu disposición. Y por ejemplo, los esmerilados que se utiliza mucho en negocios, ellos se ocupan también hasta de la instalación, no vas a tener ningún problema. Para todo ello, primero tenés que consultar sin compromiso, mirá lo que querés hacer, podés presentarlo, él te puede dar una opinión. Para ello, que vaya y pedí que vaya al 11 35 56 40 57. Te reitero el teléfono, a ver si tenés ahí la lapicera a mano y un pedazo de papel o en la mano, anotártelo, aunque sea, porque es muy interesante. Te puede ser la posibilidad, en este momento es la gran posibilidad de que muchos bajaron los brazos por las diferentes circunstancias, lamentablemente, y a veces por una cuestión estratégica también, pero vos tenés que ganar de mano y presentar, hacer el ir para adelante. Así que te reiteramos el teléfono, 35 56 40 y 57. Concertás una entrevista en un horario y un día que vos te resulte bien y te van a visitar en persona. También podés observar también ahí en Instagram

Artística Goblin tiene todo lo que buscas. Productos para el artesano, bastidores, pinceles, pintura acrílica, óleo, barnices, papeles especiales, goma eva, cartones, porcelana fría, telgopor, arcilla chilaver, insumos para velas de soja, mercería, cintas de raso, elásticos, puntillas, librería escolar, fotocopias, impresiones, plastificados. Goblin te da más. Taller Goblin, modelado en alambre, modelado en porcelana fría. Goblin, también para los chicos. Taller Pequeños Artistas, para niños de 6 a 12 años. Pintura decorativa. Facebook, Instagram, @ Goblin Artística. Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono, WhatsApp, 11 55 17 81 27. Goblin, todo en un solo lugar. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Richard Anton, sí, el cantor belga, ciudadano francés, y con toda una trayectoria impresionante de música popular, le decían, cantante de rock lento, así que era el rey del rock lento, y un tema muy lindo, ¿eh? Ella tiene ojos de ángel, un éxito también muy popular en Francia y alrededores. Cet ange, ce démon, tout mon cœur la désire, et j'ai besoin de son sourire. Pour moi, ses yeux d'ange, ses cheveux de rêve ne sont pas plus étranges que mon amour pour elle. D'ange sur ses lèvres roses, je vois l'amour qui change sans raison et sans cause. J'ai peur de vous dire qu'elle est tout dans ma vie. C'est l'air que je respire, c'est le soleil que je vois luire. Pour moi, ses yeux d'ange sont aucun rêve de nos amours étranges, jamais plus ne s'achève. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Uy, qué buen tema, señor, qué lindo tema, nada menos que el señor Engelbert Humperdinck, un cantante y actor británico, ha hecho buenas películas, nació en la India, ¿eh? Bueno, obviamente hijos de ingleses, cuando estaban en ese momento era colonia inglesa. Un tipo considerado por su voz uno de los mejores cantantes de todos los tiempos, hay que decir, ¿eh? Bien, Engelbert Humperdinck, y nada menos que nos va a regalar El amor es todo. Yesterday, I knew the games to play. I thought I knew the way life was meant to be. And now that there's you, my foolish games are through. Now at last I have found just what makes this whole world turn around. Love is all I have to give. Love is all, as long as I. Till the morning light shines in your eyes. Love me now. We'll get along somehow. Won't you please take my hand and together forever we'll stay. Todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, esto es un tema que tiene todo el poder de recuerdo perdido, quizás de los años 60, nada menos que el señor Ricky Nelson. ¿Se acuerda Ricky Nelson? Cantante, actor también, uno de los ídolos juveniles también de esos años, de los primeros años de los 60. Toda la década del 60 realmente fue muy, muy para él. Ha hecho hermosos temas. Bueno, vamos a disfrutar del amigo Ricky Nelson, que de él estábamos hablando, Hombre Viajero. I'm a traveling man, made a lot of stops all over the world, and in every port I own the heart of at least one lovely girl. I've a pretty señorita waiting for me down in old Mexico, and if you're ever in Alaska, stop and see my cute little Eskimo. Oh, my sweet Fräulein,

60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bien, ahora amigos, algo distinto, va distinto, no es tan distinto, Memphis la blusera, pero el tema, su conocido tema, La Última Lágrima, pero lo hace en un ritmo de blues más pesado, es decir, no tuvo mucha difusión, por supuesto, porque fue uno de las primeras, de los primeros intentos de sacar esto, después lo hicieron con un ritmo conocido todos, pero este van a escucharlo ya en un ritmo de blues. Es una, es algo distinto, nada más que para ver algo curioso. Así que Memphis la blusera, La Última Lágrima. De un sueño profundo despertaste hoy, la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llegue el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo desapareció. Se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón. Club 60. Empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo desapareció. Abre tus ojos, que la sale el sol. Cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. Tendrás otra oportunidad. Tendrás otra oportunidad. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Uno de los grandes temas, uno de mis preferidos también es David Soul, aquel cantante, actor principal, ¿se acuerdan de Starsky Hutch? Bueno, varios filmes también ha hecho, del 75 al 79 actuó como, también como cantante. Tuvo dos grandes éxitos, Silver Lady, es decir, Dama de Plata, y este que vamos a ver ahora, No nos des por vencido. Tema hermoso. Don't give up on us, baby. Don't make the wrong seem right. The future isn't just one night. It's written in the moonlight, painted on the stars. We can't change ours. Don't give up on us, baby. We're still worth one more try. I know we put a last one by just for the rainy evening, when maybe stars are few. Don't give up on us, I know we can still come through. I really lost my head last night. You've got a right to stop believing there's still love left, even so. Don't give up on us, baby. Lord knows we've come this far. Can't we stay the way we are? Sometimes plays a fool. Don't give up on us, I know we can still come through. Still come through. Don't give up on us, baby. Don't give up on us, baby. Club 60, obviamente por la Vox. Bueno, Patty Duke, una fundamentalmente una exitosa cantante junto a principales figuras internacionales. También ha trabajado, incursionó en la música como cantante con bastante éxito desde 1965 a 68. Retornó, pero ya no, ella más es actriz que cantante. Siempre vi algunos, siempre se tientan, pero no fue, tuvo un par de temas que estuvieron bastante bien. Este es uno bastante conocido, tuvo su pequeña su cosa, pero realmente fue un intento de variar un poquitito, que siempre es bueno, ¿no es cierto? Bueno, Patty Duke, y nada menos que No te quedes ahí parado. Please don't just stand there. Come and kiss me. www.fmradiobox.com. Bobby Darin, Bobby Darin, ese cantante estonese, fue uno de los más populares ídolos de los adolescentes también en la década de los 50 y 60, además de ser después se dedicó al cine y un gran cantante de jazz, se dedicó después a cantar jazz, fue un reconocido y muy respetado cantante de música jazz. Bobby Darin y un clásico, lo hacía Ray Charles con todo, ¿qué dije? Hey mama, don't you treat me wrong. Come and love me all night long. Oh, hey, hey, all right now. See the girl with the diamond ring. She knows how to twist that thing. Oh, tell your pa, I'm gonna ship you back to Arkansas. Oh, yeah. You don't do right. You don't do right. When you see me in misery, come on, baby, see about me. Hey, hey. It's all right now. See the girl with the red dress on. She can do the twist all night long. Oh, yeah. Hey, hey. What I see. What I see. Tell me what I see. Tell me what I see right now. Tell me what I see. Tell me what I see. Tell me what I see. Tell me what I see. Yeah, I wanna know. I wanna know, baby, I wanna know right now. 60, obviamente, por La Voz. Ellen Shapiro, una cantante de los 60, también muy conocida también para la juventud de esa época, y un clásico también de los 60, 70, Yo te seguiré. I will follow him, follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can't keep. I will follow him, ever since he touched my hand I knew. Follow him. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, sí señor, uno de los grandes músicos. Ha hecho mucha música de películas también, y este señor, Leandro Gatto, Gatto le decían el gato, ¿no? Gatto Barbieri, rosarino, ¿eh? Nació en 1932, es un saxofonista de jazz argentino. Una figura relevante del jazz latino, sobre todo en su juventud. También inclusive estuvo con el jazzista también destacado, también argentino, Lalo Schifrin. Mirá, en realidad hay un trío, ¿no es cierto? Que es Lalo Schifrin, Bebu Silvetti y justamente Gatto Barbieri. Esos tres pusieron mucha música. Este, por ejemplo, fue el hizo la... Nada menos que El Último Tango en París lo hizo una creación de Lalo Schifrin. Así que, y bueno, y así tanto, esos tres grandes músicos que tuvo la Argentina, justamente todos hacían también mucha música de películas y son también reconocidos porque han hecho también unos temas exitosísimos. Europa es uno de esos que también mundialmente recorrió todos los lugares de la música. Entonces vamos a escuchar de Leandro Gatto Barbieri, Europa. Thank you. 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, sí señor. Nada menos que Eric Clapton. ¿Qué podemos hablar de Eric Clapton que no conocemos? Así que vamos directamente a presentarlo. Por favor, quédate conmigo. On my word, what does it mean? Is it love or is it me? Makes me change so suddenly from looking out, feeling free. Sit here lying in my bed, wondering what it was I'd said. I'd lost my head when I knew I'd lost my heart instead. So won't you please read my signs, be a gypsy. Tell me what I hope to find. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. El grupo de Trucks y Puedo Bailar Contigo. Baby, is there no chance I can take you for the last time? Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Con esta voz, ¿qué podés decir que no decir que es Tom Jones y Till? Till all the seas run dry. Till then I'll worship you. Till the tropic sun grows cold. Till this young world grows old. My darling, I'll adore you. You are my reason to live. All I would give just to have you adore. Till then I'm yours, be mine. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bob Seger, nada menos que cantante, pianista, guitarrista. Bueno, un montón de cosas ha hecho este hombre. Arrancó allá en los años 60, estuvo hasta el 95. Fue nombrado en 2015, le dijeron la leyenda viva a través de la Billboard, incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Ha compuesto mucha música, vendió alrededor de 75 millones de discos, así que más o menos. Este tema también está íntegra dentro de su larga lista de éxitos. ¡Hey, Gypsy! Hey mama, 60, obviamente, por la Vox. The Wonders, un grupo que nunca existió en realidad. Fue preparado nada más por la historia de un grupo de esos que de alguna manera quisieron relatar la playa de los movimientos juveniles que hubo en esa época de los años 50, donde toda la juventud quería integrar grupos de música. Entonces muestran, de alguna manera representan todas las vicisitudes que hace, que tiene que pasar un grupo de chicos que quieren, donde se mezcla el romance, bueno, todas esas cosas. Una película tirando para juveniles, obviamente, que marca un poco la historia de lo que nosotros de esa época, yo era mucho después, nací gracias a Dios, pero esa también fue una época maravillosa. Y el grupo que imaginaron, contrataron unos músicos y formaron The Wonder, que estaba nada más que exclusivamente, el único destino era musicalizar y figurar como el éxito de un tema, de un conjunto que no eran nada, y de golpe y porrazo empiezan a arrancar con grandes éxitos. Y conducción y producción, Vox, Adrián Pontari. 102.9. Vox 102.9. Desde Quilmes, Argentina. Muy bien, amigos. Y se terminó también el programa de este martes. Espero que haya sido, como siempre, el deseo de nosotros que haya sido del agrado de ustedes. Les agradecemos la compañía, los mensajes que han mandado. Seguramente también en mi celular, que me lo olvidé, también algún amigo siempre me manda cosas, pero bueno, lo importante es que haya sido del agrado de ustedes. Se siempre pueden pedir un tema con mucho gusto, y nosotros de un día para el otro, de un día, de un martes a otro, se lo conseguimos. Agradecerles la compañía y compartir con ustedes esta hermosa música que nos recuerda nuestra época juvenil y adolescencia. Y será entonces, agradeciéndole infinitamente de Damián y mío, y será hasta el próximo martes, si el barbudo lo permite.